te exaltaré, mi Dios. Siempre gloria cantaré a ti, Señor. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, mi Salvador, pues digno eres de alabanza, inescrutable es tu amor. Por eso siempre gloria cantaré a ti, y tus portentos hablaré por donde quiera esté. Bondadoso eres Dios, justo, santo y fiel, tus proezas, gloria y amor, por siempre alabaré. Bondadoso eres Dios, justo, santo y fiel, tu nombre alabaré, por siempre jamás. Me sostiene y mi alma siempre dará alabanza por tu amor. Si llegara a caer, su amor me dará valor para levantarme y adorar como siempre lo añoré, lo añoré. Tu espíritu me da lo que tengo que hablar, por eso mi alma siempre dará alabanzas por tu amor. Bondadoso eres Dios, justo, santo y fiel, tus proezas, gloria y amor, por siempre alabaré. Bondadoso eres Dios, justo, santo y fiel, tu nombre alabaré por siempre jamás. Bondadoso eres Dios, justo, santo y fiel, tus proezas, gloria y amor, por siempre alabaré. Bondadoso eres Dios, santo y fiel, tu nombre alabaré por siempre jamás, por siempre jamás, por siempre.